tienes que entender. A veces en la soledad te pone trampas. Y yo caí en una más, pero no te engañé. Tu amiga que dice que te quiere no es tu amiga. Su alma y corazón son de mentira. Ha hecho que perdiera la razón. Me cuenta que a causa de mi ausencia y a escondidas tú tienes un amor de doble vida. Entonces se aprovecha de mi dolor. Muriéndome de rabia, la besé, perdido de celos, y la abracé al pensar que me engañabas, la besé, perdido de celos. Son de mentira. Ha hecho que perdiera la razón. Me cuenta que a causa de mi ausencia y a escondidas tú tienes un amor de doble vida. Entonces se aprovecha de mi dolor.